sol que ilumina y que nos brinda calor. Dos son los ojos que tengo para mirar con amor. Tres las estrellas del cielo, que las tres Marías son. Cuatro las patas del gato que juegan con mi corazón. Uno, dos, dos y tres, tres y cuatro, cinco y seis, seis y siete, siete y ocho, ocho, nueve, nueve y diez. Uno, dos, dos y tres, tres y cuatro, cinco y seis, seis y siete, siete y ocho, ocho, nueve, nueve y diez. Cinco colores primarios son los que mezcla el pintor. Seis cuerdas de mi guitarra acompañan mi canción. Siete notas musicales, si la solfa mi redó. Ocho es la hora que en clase comenzamos la lección. Uno, dos, dos y tres, tres y cuatro, cinco y seis, seis y siete, siete y ocho, ocho, nueve, nueve y diez. Uno, dos, dos y tres, tres y cuatro, siete, siete y ocho, ocho, nueve, nueve y diez. Nueve planetas que giran siempre alrededor del sol. Diez mandamientos tenemos que imponen la ley de Dios. Uno, dos.